sabemos. Lo sabemos, lo sabemos perfectamente. Porque estamos tratando de interpretar un poco lo que se escucha aquí afuera de esta cabina. En la calle la multitud está tratando como de dejar alguna. ¿Verdad? Gracias. A ver. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si de una vez nos despedimos? Nos despedimos porque luego Gobernación puede editar y no sabemos qué pueda pasar. No sabemos qué pueda pasar. Bueno, pues tengan muy buena noche este quinteto de músicos que... Más bien la buena noche ya la están teniendo, se durmieron desde hace como 5 canciones. Dulces sueños y esperemos que sueñen con estas lindas melodías que interpretamos para ustedes. Ese fue el maestro Quique de Rangel en el contrabajo. Ahora sí no te equivocas, ¿no? Sí, pues es al aire, pues así, qué chiste. Meme Santanero en las teclas. Joselito Rangel, guitarra, jaranas, voces, percusiones, voces de niño, y violines. Michelada, tequilator, etcétera, etcétera. Tenemos a la grandísima Alda Reuter en las percusiones. Y bueno, un servidor Chespirito, les agradecemos su compañía. Esta canción va dedicada... Ah, claro que sí, va dedicada para todos los técnicos, toda la gente que nos ayudó a realizar este hermosísimo programa. A Germán Dehesa, ¿por qué no? Alejandro Ahora. Y bueno, está esta cancioncita, que pues no tiene nombre, ¿verdad? Pero va con el ritmo de Colás, Nicolás.